www.cgt.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes 26 de agosto del 2016. Día helado, calor, como que quiere llegar la primavera, pero todavía no. Sí, como que quiere y no quiere. Uy, sí, weón. No sé, como crees salir abrigado, weón. Como dos chaquetas, weón. Uy, de repente te cagáis de calor, de frío. Primero que todo, antes de presentar a mi invitado que está acá al lado mío, al lado derecho, weón. ¿Puedes haberte puesto al otro lado? Sí, claro. ¿La cagaste? Sí, pero está ahí al izquierdo mío. ¡Ah, ahí está! Ahí está. Quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este lindo espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía, de comunidad e historia mapuche. ¿Ah? Un tema re interesante. Le quiero dar las más grandes de las bienvenidas a Claudio Alvarado Linkopi. Gracias. ¿Está bien el apellido, como lo dije? Sí, Linkopi. Linkopi. Sí. Linkopi. ¿Qué significa? Linkopi es Linkopillán, realmente. ¿Ya? Que sería como un ejército de, como un ejército, entre comillas, una multitud como de espíritus, podría ser. ¿Eres como un guerrero? Sí, espiritual. Espiritual. Con Reiki. Claro. Oiga, gracias por aceptar la invitación, Claudio. Vale, no, gracias. Ah, nos costó harto. Sí, costó, pero salió. Y siempre nos veíamos por ahí en las marchas. Sí, las marchas. O de repente ahí aplanando calle. Eso. La última vez fue en la biblioteca. En la biblioteca, nacional, claro. Y ahí como que cerramos el contrato. Eso, había que hacerlo, sí o sí. Sí, firmamos papel y todo. Oiga, usted se presenta dentro de la poca información que hay en internet sobre usted, ¿eh? Un NN. Como en su infancia, nació en el año 88. Claro. Oiga, usted es un lolo. Sí, un lolito. ¿Qué edad tiene? 28. Sí, ya no tan lolo realmente. No, ya hay como para cambiar a folio ya. Sí, está. A los 30. Sí, está acá. En la crisis de los 30. Sí, bueno, me va a venir ya, de pesado. Oiga, usted se presenta como que nació en la zona norponiente de Santiago. Claro, ¿ah? En Renca. ¿Renca la donde la Vicky Barahona? Justamente, donde la Vicky. Nos viene gobernando hace harto tiempo. ¿Para pelucear para el cerro? Para el cerro, para todos lados, sí. Eso le quería preguntar. ¿Qué recordaba su infancia ahí en el lugar? Sí, la cueva de Don Emilio. La cueva de Don Emilio, el Casa Chancho, que son como mitos fundantes de todo Renquino. No, cuente uno. Mira, ¿cuál es la cueva? La cueva de Don Emilio está en el cerro, loco. ¿Ya? Y es muy bonito porque uno sube al cerro, está como a la mitad del cerro Renca, ¿ya? Es el que tiene la cruz donde dice Renca la lleva. ¿Sí? Y hay una cueva, po, y esa cueva cae agüita, un lugar medio místico también, y en donde supuestamente entró el señor Emilio. ¿Por qué? Porque quería buscar oro. Pero el Don Emilio se entró tanto que finalmente se perdió. Entonces, como en la cueva de Don Emilio, él vive ahí y él es como el mito. Ay, como que aún está, claro, ahí. Aún está ahí. Uy, qué lindo. Y justamente con el Casachancho, ¿no? Que es como el compa, el amigo y el yunta. Y el Casachancho es un hombre con Casachancho. Entonces, el Casachancho baja hacia del cerro y se come la comida de los perros y cosas así. Y todo el niño que creció en Renca tenemos esa memoria y esos mitos fundantes de la renquinidad, ¿no? No, y para allá voy y de repente, ¡guau! Sí, un Casachancho. Sí, claro, una bala así, ¿no? Entonces. Sí, Casachancho y Don Emilio, importante. ¿Y aún sigue viviendo allá en Renca? Sí, estamos en Renca estamos viviendo todavía y ahí resistiendo la Vicky también, pues, resistiendo la Vicky, varios espacios también. ¿Cuánto tiempo ya sabía? Puta, bastante, pues, como 4 ya periodos, creo que ya no se va a tirar, por suerte, pero la UDI tiene ganado todo ese espacio, Renca, Cerro Navia. La parte popular de Santiago pasa, pues, por ejemplo, sí. En mi comuna, yo soy del otro lado, de San Bernardo, y también está a la derecha allá, pues, con la Nora Cueva, claro, la UDI. Sí, ven calabá, porque finalmente igual la Vicky se ha transformado en un referente tanto de la derecha popular, pero también con muchas articulaciones con, y todos lo sabemos ya, con cierto espacio narcotraficantes también. Pues. ¿Me turbia la Lola? Sí, bastante turbia. Entonces, hay unos compas que han salido golpeados por parte de gente que tiene la Vicky Barahona allá en Renca, ¿no? O sea, como unos guardianes medio. ¿Y cómo se están organizando frito ahí los vecinos para derrocar de una otra forma a los otros vecinos, po? Claro. Una conciencia ahí. Sí, claro. Hay varios espacios que se están creciendo. Hay, por ejemplo, está la nueva escuela, hace bastante años ya trabajando. Está la Cerro Antoma también, que ahora está bastante tiempo trabajando. La Guamachuco también, hay compas que están trabajando hace bastante tiempo con trabajo comunitario, colectivo, ahí en las mismas poblas. Entonces, haciendo talleres y ahí hay bastante trabajo algunos compas intentando justamente tanto contra la Vicky, pero también como concientizar a los cabros que no se nos vayan justamente las drogas, las pastas, esas cosas que finalmente a nuestros cabros... Ah, la puta, sí, po. Sí, justamente. Entonces, ahí, pues, resistiendo. Ahí está el marco metido en la bola. Claro, o sea, sí, claro. Igual y hay impunidad también, pues, hay bastante impunidad con eso. Pero con es esos que tipos. Si no me mencionas que, por ejemplo, weón, hay investigaciones que la DIC está metida con narco. Sí, claro. O sea, es muy. Territorio ganado, ahí, claro, pues, es súper raro. Por ejemplo, igual hay dirigentes como vecinales que son de la Vicky y que son putas, chorizas, po, pero chorizas como vinculadas con la cuestión, y justamente en esas poblaciones hay, todos sabemos que corre mucha droga, entonces y es muy raro también, pues, o sea, todos sabemos dónde están, cuáles son los espacios, y la policía, los carabineros no hacen absolutamente nada, pues. Entonces finalmente igual hay una intención, yo creo, y las comunas populares justamente con la droga se mantiene igual adormecido a una, claro, a una juventud popular, ¿no es cierto? Y que finalmente esas vidas no importan tampoco, ¿no? Pareciesen que esas vidas justamente no importaran, porque son los mismos cabros. Yo tuve la oportunidad de trabajar un año en la nueva escuela, ya, haciendo clase con cabros, puta, que lo habían echado todos. ¿Qué es como la nueva escuela, así como...? Hacen nivelación media. Claro, de octavo y de media también. Mira, qué buena. Y claro, son cabros populares. ¿Profesor de historia? Sí, profe de historia, sí. Profe de historia. Y son cabros que... ¿Buen profe, no? ¿O pesado? No, buen profe. ¿Se buen raja profe con las notas? Sí, más o menos. No, pero... ¿Cómo? Sí, pues, como que eran cabros bien populares, yeah, echados de todos los colegios, y que tampoco tenían un resentimiento contra como las clases pudientes, clases ricas. Muchas veces discutíamos estas cosas como para meter el tema de la conciencia, el tema de la organización, y los chicos vinculaban el tema de los ricos y los pobres con una rabia, ¿no? Con, claro, una rabia. Hay un error de concepto. Claro, o sea, decían los chicos como que en vez de organizarse lo que hacían era ir a robarles, por ejemplo. Y los chicos lo decían así de textual, po. Entonces, el otro día justamente salió una... ¿Y es más práctico para ellos? ¿Más rápido? También, po. Sí. Y el otro día salió una noticia, ¿no? Este chico que murió robando un auto, y la profesora dice, bueno, fracasamos, ¿no? Decía la profe. Justamente fracasamos porque son cabros que... Claro, que ahí, toda la sociedad los dejamos votados. Sí, ahí venía eso, ahí venía el tema, porque la gente decía que bueno, que se murió la lacra, claro, este weón, sí, que uno sí, menos, y, claro, ¿verdad? Y era un pendejo, weón, con riesgo social y todo el rollo, claro, droga, robo. Claro, y eso es súper interesante para pensar justamente que la pobreza no es simplemente una cuestión económica, sino pareciese un estigma que llevan los pobres, y ese estigma lo inferioriza y los deshumaniza. Claro que o sí. Sea, parece que el racismo no es una cuestión simplemente que ataca a los negros, ¿no? Y ataca a los pueblos indígenas, sino también a los pobres, en tanto pensamos el racismo como proceso de deshumanización, como cuerpos que no importaran, como cuerpos desechables. Y esos cuerpos justamente son desechables, no importan. Si mueren, dan lo mismo, es un número. Nos tapan con plástico y chao. Y chao. El ejemplo más claro de eso, ya a nivel internacional, es cuando ocurre, por ejemplo, algo en Francia, y nos duele a todos, por cierto, pero ocurre en Siria y parece que no importase. Lo mismo ocurre acá, cuando muere alguien de una clase pudiente hay que llorarlo, mientras que los pobres hay que celebrarlo, y eso me parece igual brutal. Y las poblaciones justamente ahí viven. O sea, desde ahí mismo pasa también. Claro, también, por cierto, sí, claro, hay que hacer una crítica interna. Eso es muy contradictorio, claro, que la misma población, como hay una estigmatización al pobre. Claro, sí, claro, que hay niveles también, como finalmente la estigmatización funciona así, como que si tú te podís generar, más allá de que eres pobre, podís generar espacios de condecoración, es decir, como podía ascender. No socialmente, pero sí simbólicamente. Por ejemplo, si tenís un buen celular, o tenís ropa de marca, o tenís un auto, o te cambiás, por ejemplo, de Renca a Maipú, pareciese que ascendierais socialmente, sigue siendo trabajador, pero pareciese que ascendierais simbólicamente, más que socialmente, claro que sí, ¿no? Entonces, finalmente, igual hay espacios como de movilidad simbólica al interior de las clases populares, y que genera finalmente que los mismos pobres, por ejemplo, cuando pillan a un ladrón en Paseo Humada, esta idea de las detenciones ciudadanas, puedan desnudarlo y colocarlo con en Arusa, ¿no? Y ahí sí se comprende, se acepta, incluso se legitima por la prensa, pero si vamos a tirarle nada más que huevos a un corrupto, esa cuestión parece que no... Es violencia, de una, ¿no? Parece que es violencia, en cambio esto no, ¿no? ¿Y por qué no es violencia? Justamente porque son cuerpos que no importan, cuerpos desechables. Está razón. Oiga, puta, nos fuimos a la infancia, a los cuerpos, sí, ¿no? Embalados. Sí, claro. Oiga. Está relacionado en todo. Sí, no, hay una... Sí. Todo calza. Sí, todo calza apoyo. Oiga, licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Así ahí es. Estuvo en la Academia estudiando. En la Academia estudié. ¿Qué tal ahí los pastos? ¿No hay pasto ahí? No, casi. Sí, Jamaica. Jamaica. Jamaica es un lugarcito donde se junta ahí como los estudiantados para disfrutar. ¿Eso es disfrutar. De Brasil? No, esto es Condel. Condel en Providencia, sí, Condel. Ahí estudié. ¿Qué tal ahí los diálogos en Jamaica? No, bien. Los compañeros, las ideas que van saliendo. Sí, no, yo siento que la academia es una buena, muy buena, hay como pasarle la propaganda, sí, ¿no? Bueno. Pero sí, es verdad, igual no, la academia... No, leemos propaganda, pero por ejemplo, ¿buenos profes? No, buenos profes, ya. No. Buenos ¿Qué profes tuvo usted? Bueno, el nombre que como... lo marcó, que le gustaba ir a la clase. Igor Goykovich, un profesor de historia que hace clase igual en Lusach. ¿Por qué le gustaba él? Porque lograba descomponer la realidad a tal punto de sentir al mismo tiempo rabia, pero al mismo tiempo muchas ganas de militar y de participar. ¡Oh, la conciencia! Claro, entonces el profe lograba descomponer tanto la realidad, es decir, como ver cada asunto, cada parte de la realidad, que finalmente uno decía... Los mecanismos, ¿no? Los mecanismos del poder, la dominación. Una radio, justamente. Pero al mismo tiempo después con la intención de rearmarla, ¿no? Entonces uno salía como de la clase con mucha tristeza porque uno decía, uy, nos están cagando por todos lados, realmente, y hay una constitución histórica, porque con el siglo XIX en América Latina, de profundidad de dominación, pero al mismo tiempo con la posibilidad siempre de sobrepasarlo. Entonces, ¿cuál es la herramienta justamente para hacer? Igor Goykovich me marcó, sí, un montón. Sí. Leopoldo Benavides también, unos profes. No, hay profes bastante buenos en la academia. Sí. ¿Qué año fue eso, Claudio? Estudié en la academia entre el 2008 y el 2011. 2011-2012. Ahí estudié en, y ahí sacó su título de profe historia. Ahí saqué la... ¿Te hace el tiro? Hice algunas clases. ¿Aunque y... alguna pobre, algún colegio? Sí, allá en Renca, en un colegio que se llama Laura Vicuña. Déjale, ¿y ahí? ¿Qué tal ahí la en un vespertino? ¿Cuando empezó? Bien, bastante. ¿Te hacer clase o no? Sí, los cabros les gustaba bastante. O sea, yo sentí que le quedamos bien y de hecho cuando después nos seguimos viendo ahí en Renca, así, buena profe, saludos, buena onda. ¿Yo creo que el profe historia, se le ama o se le quiere? Sí, no, yo porque creo... Porque si uno es bueno, uno ama al profe. Sí, que, claro. El profe historia la bacán, pero si es fome el huevo, obvio, para leer, y le llena el sonido nombre. Sí, yo creo que igual mal de alguno modo. ¿Cómo te decían a ti? No sé, que yo siempre he sido chascompo, entonces yo cacho que por ahí en el metalero, o sea, aunque no me gusta el metal, pero como que la gente me confunde con metalero. Pero no, pero bastante... los chicos son crueles. Sí, son crueles. Pero fíjate que donde yo hice clase era vespertino, entonces habían cabros más adultos, incluso hasta señores muy adultos, muy grandes, 60 años, 50 años. ¿Cuál la experiencia ahí, po? Sí, estuvo bacán, estuvo muy buena. ¿Más respeto? Sí, también, y también los chicos entienden que van a sacar cuarto medio, entonces tienen... Claro, entonces van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces no fue tan brutal. Sí. Hoy hablando de esa... Hay una similitud ahí con entre historia y filosofía y todo lo que está pasando con filosofía que lo quieren sacar de la malla y está la cagada. ¿Qué opinas de eso, Claudio? Sí, no, brutal, brutal. Realmente es como que no hay posibilidad de pensarlo dos veces, como tú decís, chuta, pero ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿qué pasa con estos tecnócratas que finalmente quieren eliminar la filosofía? Pero que no es muy distinto a la fórmula como se ha entendido la educación de la concertación desde los 90. Pero si hace poco, ¿cuándo fue que pasó que subversivo inútil y subversivo con el que hubo también tiene la misma hueá polémica? Claro, la Larraín, o sea, el papá del asesino, del chico que mató con curado, o sea, el papá de él le había dicho inútil y subversivo a los... esa hueá se viene dando hace mucho tiempo. Sí, claro. Y perdón, Claudio, pero la derecha y la concertación es la misma, igual, el mismo cojón, con distintas moscas. No, la misma mierda, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, hay una configuración de la educación en Chile muy tecnócrata y al mismo tiempo muy ingenieril, ¿no? Palabras como liderazgo, por ejemplo, aparecen como las soluciones, ¿cachai? O sea, cuando están en situación de calle. Claro. ¿No? O sea, son palabras que, como de la ingeniería social, como del neoliberalismo que piensa que puede construir la escuela, la sociedad entera de manera ingenieril. Entonces, es como las chaquetitas rojas de del Piñera. Claro, o sea, eso. Entonces, finalmente parece que todo lo resolvieran ellos con ingeniería, no con matemática. Por cierto, matemática es muy importante, pero también así como la filosofía. Entonces, me parece brutal que quieran hacer una sociedad no crítica, ¿no? Bueno, todo lo que van a hacer, yo creo. Bueno, sí, esperemos que no. Escuchan a la gente hace mucho tiempo. Sí, ahora va a haber la resistencia también de los filósofos en Chile también. Hay que apoyarlos justamente en ese proceso. ¿De buenos filósofos acá? No, pero espectacular, sí. No, yo siento que la filosofía aquí en Chile es bastante, bastante buena. Y también la articulación de la filosofía como un campo no solamente vinculado con el pensar, sino también con el hacer, con la transformación. Y eso me parece que es muy interesante. Uno con los pendejos, los niños filosofan harto. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Hay una filosofía bastante interesante de los niños. Sí, por cierto, los niños filosofan todo el rato, intuitivamente, sí, todo el rato. Y también los niños incluso, a propósito de todos los niños, ¿no? Y pensando justamente en la escuela, cómo los niños... más allá, y esto es lo interesante, más allá de que quieran sacar horas de filosofía, más allá de que quieren que los chicos sean ordenados, que quieren educar esos cuerpos, que quieren mantenerlos en regla, los niños igual utilizan por ejemplo el recreo como espacio de resistencia y diversión. Es muy interesante cómo el recreo se transforma en un espacio de juego y diversión, claro, frente a una escuela que se plantea todo lo contrario, ¿no? Como una escuela donde uno regla, ¿no? Por lo tanto, los niños, esto me interesa, más allá que la escuela se genere en espacio o sea pensado como un espacio de instrucción, los chicos igual la subvierten, ¿no? Constantemente. Y la subversión, el espacio más grande de subversión, o sea, como cuando llegan al límite de la subversión, es justamente cuando se lo toman, por ejemplo. Pues claro, una toma. Claro. Una toma. Entonces, desde las pequeñas resistencias escolares, por pintar, por ejemplo. No, cuando estáis jugando la pelota y venía uno se quedaba sabiendo si venía la vieja. Claro. Cuidado, viene la vieja. Claro. O pintar el baño, hacer un rayo por acá, besarse con una chica en el lugar donde no tenéis que besar, o besarse entre chicos cuando no se tienen que besar. Desde esas subversiones muy pequeñas en la escuela, que finalmente los chicos la realizan constantemente, cotidianamente, hasta justamente cuando se lo toman y expulsan, ¿no?, a estos directores que se plantean desde el liderazgo. Entonces, la escuela, más allá de que el Estado quiere sacar la filosofía, que quiere sacar la historia, que quiere sacar la reflexión crítica, los chicos igual generan. Es un lugar de rebelión. Es un lugar de rebelión, sí, también. Claro. Oiga, como le estaba contando, Claudio, usted se va a transformar en DJ. Ahora va a ser DJ Claudio. Buenísimo. Malvarado. Buenísimo. Usted vio las tres canciones que vamos a escuchar. Empezamos con Amy Winehouse, me decía que le gustaba mucho. Sí, buenísima la Amy Winehouse, pero espectacular. Estaba moviendo la melena acá. Todo el rato. Bailando. Estaba bailando. Y ahora nos vamos a la número 2, yo se la mostraba aquí, y usted nos cuenta por qué la pidió. ¿Ah? Claro, la chaqueta amarilla. Oye, no lo he cachado, güey. ¿Te sorprendiste, Claudio? Sí, es un grupo, es de un tipo que es está más o menos famoso, que se llama Cristóbal Briceño, que es de un... Ah, de Lo Hace Falso. De Lo Hace Falso. El mismo tipo, tiene como 4 o 5 bandas, el loco, Hace Falso, bueno, entre ellas La Chaqueta Amarilla. Yo pensé que era antiguo por las imágenes, weón. Sí, es muy... imagen ochentera. Ochentera, sí. Y particular esa canción, que se llama La Limpieza, es muy bacán porque trata como de la llegada de los ovnis, como la Tierra, pero son unos ovnis que, si bien es cierto, destruyen todo, ¿no es cierto?, van matando a ciertas personas, al mismo tiempo son, pareciese mucha, dicen con mucha horizontalidad, dice la canción, pareciese que la gente como que lo acepta, ¿no? Y es muy... ¿Estás hablando de eso? Claro, pero es muy interesante cómo después hay una conversión en la canción para pensar justamente como eso, como una interpretación de la dictadura militar, ¿no? Porque finalmente la canción termina diciendo... que estos mismos marcianos que van sobre un animal verde, que serían los pacos, los miligos, eligen, ¿no es cierto?, a una niña y para gobernar, ¿no?, que sería justamente la Bachelet, como el cierre justamente de... Hay una interpretación de un proceso en la canción, pero al mismo tiempo una posibilidad para pensar la llegada del ovni, que es una de las cosas que yo más quiero, digamos, en el mundo. O sea, yo quiero estar vivo, realmente quiero estar vivo cuando lleguen los ovnis. O sea, yo espero que lleguen luego. O sea, en serio, yo siento que estamos tan vinculados con el cosmos que cuando lleguen yo quiero estar. O sea, quiero vivir ese momento y decir, wow, o sea... Por ejemplo, cuando llegaron los españoles y los aquí en América Latina y vieron a los indígenas, ¿no? O sea, hubo un choque de comprensión brutal que transformó toda la filosofía, toda la posibilidad de pensamiento. Una se impuso sobre otra, por cierto, pero también generó un impacto al conocer un otro, una alteridad. Imagínate lo que significaría conocer un marciano. O sea, todo lo que pensamos como real, todo lo que pensamos como verdad, se destruiría, pero... A la chucha, minuto uno. Entonces, claro, empezaremos de nuevo, tenemos que empezar de nuevo toda la weá. Claro, entonces quiero vivirlo, ojalá que pase luego. Ya, pues. Es un llamado. Mientras esperamos, escuchamos la canción. Vale, vale. Sí, de La Chaqueta Amarilla, La Limpieza. Ya, vamos. Aterrizajes belicosos, no hubo rayos láser. valor real. Y si le sobro muero más de una semana iba de esta ejecución masiva, el planeta lo tomaba con extraña valentía, al pie de una montaña, al final de una quebrada, un cuadrúpedo acarreaba un funcionario extraterrestre, un campesino. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están entonces, amigos, las chaquetas amarillas. Así es. Oye, que bueno, estábamos hablando de las imágenes, ¿dónde la habrá sacado el video? Sí, el video está bueno. Que los amigos que lo vean, busquen en YouTube. En YouTube, sí, ¿eh? Pues, la chaqueta amarilla, la limpieza. La limpieza, y ahí hay un video re bueno con imagen ochentera que nunca había visto. Tan bonita la imagen. Pacos, todos moreteados. Sí, también los pacos como contra los guerrilleros, también, sí, así como... Sí, muy cuática. Sí, muy cuática, sí, sí. Bueno, sí. Oiga, ya, pues sigamos. Mm. Tenemos más que hablar. Mire, ¿actualmente usted es candidato a magíster o ya pasó ya eso? No, estoy entregué la tesis. De hecho, hoy antes de venir, la mandé por correo argentino. Ay, ¿qué estáis trabajando? Pero deje de contar lo que es, pues. Magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, boludo. Sí, claro. Sí, a La Plata me fui un tiempo. ¿Qué estáis trabajando ahí? El tema mapuche en Santiago. Éjale. Sí, el tema. Así como el racismo estudiado, ¿verdad? Claro, racismo, segregación urbana, segregación socio-racial en Santiago, pero también como proceso de organización en Santiago también mapuche. Entonces, como que eso estuve investigando. Y también me tuve que ir inevitablemente para atrás, como el proceso de migración de los 50, los 60 acá a Santiago mapuche. Y ahora también, anoche fui a ver una obra de teatro que se llama Fulgor. ¿Ya? No sé si la conoces, y hablan sobre el tema de la inmigración, ¿ya? Que yo creo que también es muy interesante y tú también lo crees de abordar en tu trabajo. Sí, claro, sí, sí. ¿Claro? Por ejemplo, tú tuviste también, has trabajado lo que es un intercambio académico en Bogotá. Sí, estuve en Colombia. Uno de los grandes inmigrantes acá que tenemos, colonias grandes, sí, son colombianos. Colombianos, junto, sí, con los peruanos. Peruanos, claro. Claro, y hay dentro, eso fue súper linda la puesta en escena, porque más allá del trabajo en teatro, también, sí, tú llegas y tenían documentos. Ah, como bueno. Con los documentos que ya habían trabajado en investigación. Y tú podías leer, ver las fotos, trabajaron mucho con colegios del barrio Yungay, donde, claro, hay mucho inmigrante, ¿cachai? Mucho inmigrante, claro. Independencia también. Sí. Y que me llamó mucho la atención que había una investigación en la cual muchos colombianos no alcanzan a llegar a Chile y quedan en Tacna. Sí, y rebotan. ¿Cachai? Y ahí después lo agarran para la prostitución y todo el rollo. Es una cuestión muy brutal. Hay una investigación que se hizo justamente entre... creo que un periodo que se llama Semana allá en Colombia, junto con aquí con el CIPER, y justamente hicieron como el recorrido de los colombianos que llegaban hasta, o intentaban llegar a Antofagasta o Santiago, y una realidad bastante brutal, bastante brutal. Incluso yo pregunté, estando en Bogotá, un pasaje en bus, cuánto salía para acá. Me dijeron el precio y además me dijeron que tenía que tener $1,000, porque si no, en la frontera de Chile no nos dejan entrar a la gente colombiana si no viene con $1,000. Claro, claro, claro. Entonces rebotan y en Tacna, justamente como tú decías ahí, se está ya formando la Iglesia Católica. Claro, por un lado, y por otro lado la Iglesia Católica, por ejemplo, ha generado también espacios para recibir a estas personas, porque primero no vienen sin ni un peso, salen salen de territorio en conflicto muchas veces, entre la guerrilla, ¿no es cierto?, paramilitar y el Estado, salen de ahí expulsados, y claro, ven una posibilidad de venirse a Santiago o a Antofagasta, porque se dice allá que hay muy muy buena pega acá en Chile. Y claro, rebotan, incluso tienen que algunos se atreven a pasar por el desierto. Claro, y como los furreros, los claro, se rega. Y lo que pasa es que Pinochet dejó minas personales, claro. Entonces, también está eso ahí. Que hay gente que termina sin pierna. Bueno, hay un testimonio de un loco que se le voló una bomba, le voló la pata. Sí. Y para las 2 horas llegaron los pacos a socorrerlo. Y ya claro, estaba ya casi desangrado. Claro. O cuando son mujeres colombianas, lo que hacen, hay carteles, como tú decías, y lo hacen pasar porque ya tienen contacto en la aduana. Contando con la policía, de la policía, ¿no? Y los dejan entrar con esas mujeres, obviamente me imagino que los mojan, y esas mujeres finalmente te terminan en la prostitución. Sí, entonces, es una cuestión brutal, y tiene que ver con el racismo, de nuevo. Bueno, te estaba contando, weón, claro, por el tema del racismo, por eso yo te lo saqué, el tema claro, de inmigración. Te contaba que me invitó Daniel Rojas Pacha al Pía Parte de Arica Tacna, claro. En Tacna hay mucha pobreza, yo creo que es por esa weá, sí. Yo quedé para adentro, porque aquí nosotros, weones, estamos como plagados de gente en las calles tiradas, ¿cachai? Y nosotros como ciudadanos, weón, ejemplares, no nos damos cuenta que existen pobres. Claro. Caminamos nomás. Sí. Pero allá hay mucho más, weón, sí. La cagó, yo creo que es por eso. Sí, sí. Quedan tirados, ¿cachai? Claro, o sea, ocurre que hay circuitos, es muy loco, porque como la mercancía, porque aún es más brutal, porque Chile, Perú, Colombia y México son países que pertenecen a la Alianza del Pacífico, por lo tanto han abierto sus fronteras para la entrada y salida de mercancías. Han profundizado un montón esa lógica porque quieren justamente hacer el peso a estos gobiernos como en el momento Kirchner, ¿no es cierto?, Venezuela, Ecuador. Entonces, para hacer el peso al interior de América Latina se construyó la Alianza del Pacífico. Pero la Alianza del Pacífico permite la circulación de mercancías de manera muy brutal, pero no permite la circulación de personas, y a las personas justamente las bloquean, particularmente a las que quieren entrar a Chile, si en el caso son de peruanos, bolivianos y colombianos, ¿no? Y esto, bueno, ocurre también en Argentina, a propósito que hablamos de eso. Sí, o sea, eso yo te iba a preguntar, tú con esta experiencia que tuviste, como estáis candidateándote a magíster, candidato, sí, estáis con sí, técnico, vas a sacar fotos y todo eso. Claro, más o menos. Oye, güey. La experiencia en La Plata, Argentina y en Colombia, que son países, bueno, son un eje latinoamericano, ¿cachai? Claro. Como, no sé cómo será la educación, será claro, igual que acá. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es la experiencia que tú tuviste? Bastante buena, particularmente en Colombia me gustó mucho, bueno, pero en Argentina... Estuve en Bogotá. Estuve en Bogotá, en la Nacional de Colombia, ¿ya? Y ahí estuve teniendo unas clases justamente sobre estos temas, racismo, patriarcado, porque hay una reflexión muy interesante por el tema, también porque hay un desarrollo, digamos... Se está hablando mucho, bueno, estoy quedando sacando la obra de teatro. Claro, claro. Está hablando el tema. Sí, se está hablando bastante del tema. Y allá también porque hay una población afro bastante bastante importante. Entonces, pero también hay racismo en la ciudad. Eso en Bogotá también me pareció bastante decidor. Más allá de que tengan una historia mucho más vinculada con, por ejemplo, los pueblos afro, aún así existen racismo en la ciudad y tienen casi las mismas estigmas que tienen acá, ¿no? Como medio desordenados, medio bailadores, sobre todo la gente de Cali, la gente del Pacífico, de Buenaventura. Claro. Entonces también a la gente de Bogotá un poco le molesta, porque la gente de Bogotá también es como muy recta. Los cachacos, los rolos, como se les llama también. Ah, mira, se dan las mismas weas así con la región que acá. Claro, y el santiaguino con el de Valpo. Claro. Y del incluso, sí, incluso con mayor profundidad, porque siento que ahí las identidades regionales son con mucha más fuerza, particularmente también porque tienen identidades, por ejemplo la identidad afro, o sea, que está sobre todo en el Pacífico y en el norte también de Colombia, en el Atlántico, tienen también una fuerza identitaria muy muy particular, y es justamente de ahí donde surge la música, por ejemplo, la cumbia, qué sé yo, donde justamente nacen esos lugares, y son mucho más ruidosos, ¿no? Claro. Entonces, yo justamente viví allá en Bogotá, en un barrio que había en Bogotá, ¿no?, muy histórico, pero también había una población afro reciente, y también hay cierta población indígena, sobre todo de Ecuador, y la gente afro del Pacífico, claro, con mucha música muy fuerte, los picoques. Y hablan fuerte también. También, y, o sea, música muy fuerte, unas cosas pero impresionantes, unos parlantes y como de 2 metros. Llamativa. Claro, llamativa. Entonces también a la gente de Bogotá, más clásica, también como que le parece raro. No tanto, evidentemente, como a la gente de Santiago, que afortunadamente nos estamos acostumbrando cada vez más. Y de nuevo los niños, el otro día estaba viendo un reportaje en la tele y los niños no tenían ni un problema. O sea, la rebeldía de los niños y la solidaridad infantil también, la solidaridad de los niños. Ahí está la revolución, poco. Claro, Claudio. O sea, los cabros, sí, todo el rato. O sea, los niños no tenían ni un problema. Decían, sí, yo estoy feliz que mi compañero sea colombiano, sea peruano, haitiano. Realmente les da lo mismo. Y los adultos realmente son... El prejuicio empezaba por los sí. papás y los mismos, claro. los mismos colegios. Claro. Ay, les presento un niño de Perú, el claro. niñito, trátenlo bien. Claro. ¿Para qué le dicen hueá a los cabros? Claro, no, salían al recreo y eran los mismos, jugaban, se divertían y ya. Una weá que tienen la gente adulta en la cabeza, sí. tienen mierda, ¿cachai? Claro, claro. Aunque igual hay que seguir justamente potenciando esto, ¿no? O sea, ¿cómo incentivamos una sociedad que respete... Plural. Claro, sí. Claro, tiene que ver con la diversidad, con, claro. con eso, pasarlo en el colegio. Claro. Sí. Y justamente cerrando la filosofía, menos posibilidades justamente de entender eso. O sea, el Estado va para el otro lado, como está pensando justamente la sociedad. Estamos atornillando al revés. No, claro, estamos atornillando al revés, justamente. Oiga, vamos a saltar un poquito porque sí. quiero contarle a nuestros auditores que también le pega la poesía. Po. Sí, también a usted. Yo cuando lo contacté me dijo que no, como que lo andaba renegando y que no pusiera. Yo anoté que lo que usted me dijo. Dijo. Su filiación es más colectiva que personal. Sí. Eso fue lo que me dijo. Sí, claro. Le gusta más así. Sí, sí, sí. O sea, me gusta la pinta de mono, la ola al poeta. No, no me gusta. Realmente no me gusta y nunca ya, me gustó. Ya, se puede ir acá entonces. Porque... claro. No, pero mira, fíjate que cuando yo estaba como más metido en la poesía, que fue como cuando estaba en Balmaceda C15. ¿2009 por ahí? 2009. Con... Ah, ¿tú estuviste en Balmaceda con Andrés Rodrigo Hidalgo allá? Claro. Con ¿Y los... quién te hizo clase en esa? Diego Ramírez. Ah, Diego Ramírez. Sí, ese fue el como que más estimé, como que dejé como más el corazón. Ahí el tema, y ese justo con todos esos temas, sí, el taller del Diego, el cuerpo. Claro, justamente. No, con Diego yo aprendí muchísimo, pero también conocí gente muy linda. Eso fue lo mejor de... Andrés, saluda a los que sí, a Pucha, al Eder, al Alejandro, al Ayuyo. Oye, a lo traigo para lo invitado a Eder, güey. ¿Con qué me encontré hace poco? Con aquí abajo cuando venía para acá para la radio, con el Leo Lara. Ah, sí, el Leo Lara, estaba claro. vendiendo el libro en la calle, así Pucha, que le dije un libro para que lo vendiera. Justamente, también. Partido. De esa misma piño, bo. Y en ese momento nosotros también decíamos, porque estaba toda la onda de cómo muchas generaciones, ¿no? La generación del 2000, la generación novísima, la generación... La curadísima, no, la curadísima. Entonces todo. Nosotros decíamos, bueno, ¿cómo nos llamamos? Hay que poner su nombre. Y hueveando, más en bola de vino, atrás del Balmaceda. Ah, al costado del río Mapocho. Claro, ah, sí, costado. Entonces sí, nos pusimos en Ratá. Como un huevear un poco en la idea de Dada, porque como que estábamos viendo mucho eso. Recién empezando y nos pusimos en Ratá. Pero fue un hueveo realmente, y nuestro monito era una ratita, po. Entonces, como que siempre hubo una rabia con nuestros circuitos poéticos, que si bien es cierto, como que se planteaban, aparentemente desde la crítica, terminaban igual siendo vacas sagradas. Entonces había claro, como... no, y aparte que tú cuando hablábamos antes de empezar el programa, que vaya, esos ambientes muy tensos. Sí, claro, tenés que andar como, puta, lamiendo, sobando su espalda, ¿no? Era una cuestión bien brutal. Arrodillado. Entonces... Tenía la rodilla muy pelada. No, no, para nada, nunca me arrodillé. Poné la silla. No, entonces, claro, por eso como que no me gusta mucho me gusta la poesía, pero me gustan los poetas. Como que los poetas un poco matan a la poesía, yo siento, como que... Que tiene que ver con un tema de ego también. De ego. Claro, y piensan que también van a, ya lo decía Bolaño, así como piensan que van a perdurar. Esa usted a mí me parecía también... No, y hay que algunos que piensan que van a vivir de esa wea. Eso. No, primero que van a vivir en su vida, pero también que van a perdurar, que van a ser recordados. Y como que me parece una cuestión muy loca. Como que se sugestionan tratando de pasar a la posteridad. A la posteridad. Y una cuestión muy, muy extraña porque finalmente... Ya lo, no ya, pega, y ya lo decía Bolaño cuando el buen decía Shakespeare y Juan Pérez en la inmensidad del universo y el tiempo son exactamente lo mismo, man. Entonces como que pensar que vaya tu memoria va a quedar como bueno, Bolaño era retiola. Sí, Bolaño, sí. A mí me gusta, o sea, como de hecho como la poesía se que me gusta, un poco sí. La poesía que me gusta a mí justamente la de Bolaño, el perro romántico. Claro, pero más, yo pienso la poesía no con clave simplemente que la poesía es una cuestión encuadrada, sino que justamente es cualquier forma incluso de vivir también, ¿no? La poesía es una cuestión. Ah, claro, como una forma de vida. Claro, claro. Entonces eso tiene que ver con la coherencia. Claro, con, claro. Tu forma de vivir y cómo es que, pues se supone que tu obra tiene que ir coherente claro. con lo que tú estás viviendo, porque claro. mueres, sí, sí. Hay muchos jóvenes que no pasa eso, no. Sí. O sea, hablan de lo marginal y tienen más plata que la claro, chucha, por ejemplo, ¿cachai? Por ejemplo. Hay un ejemplo ahí. Entonces, no es que no estoy diciendo que sea un tema de dado para un sector, pero Sí. No pasís la pescada, sí. Si el lector sobre todo de poesía atento, pues, bueno. Claro. Y además pensando que la poesía es marginal, o sea, es marginal en términos de que no se lee poesía, a eso digo, ¿no? Entonces, pensar también... No leemos entre nosotros. Claro, y pensar un ego desde ahí me parece igual así súper... Yo siento que es improductivo. ¿Quién, yo? No, tú no. Pero que es improductivo. No, pero estoy hablando por el yo. Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Entonces, sí, eso. Por eso como que me cuesta un poco la palabra poeta, pero eso. Ay, claro. Oye, claro, ya. Pero igual bueno, podemos entrar a la poesía en todo caso, ¿eh? Si tú querías. Ya, pues léanos un poco. ¿Sí? Sí, pues si usted trajo poesía, ¿no? Sí, algo traje. ¿Esos trabajos de cuándo son, Claudio? Esto es del 2000, por esa época, 2009, 2010. ¿Ya, más o menos. ¿Un librito armado? Está armado, pero nunca está publicado, nunca lo he querido. Pero está ahí esperando... ¿Y tiene nombre? Son dos libros, a lo mejor, Boca Quemada por un lado y otra Boca Entumecida. Pero esta es Boca Quemada. Ah, por ahí va el nombre total. El nombre, sí. O los separan dos partes. Está separado en dos partes, pero no está todavía no tiene un nombre, pero yo sé que una parte se llama Boca Entumecida y otra parte se llama Boca Quemada. Claro. Y esta es de Boca Quemada, justamente. Dice, esta es la boca quemada, la rabiosa añeja de mil malones, la que nació con el fuego en la boca, como tierna guerrilla sin nombre, desafiando a veterana a mover la lengua mil veces por minuto, mientras mil mares atrapados por la tierra guardan un silencio, los conten en la fractura oceánica, en el magma de un volcán, esperando el momento señalado para beber todo el silencio, convertido en un caliente soplo de pena y rabia, camuflado todos estos años en morenos amables, tejedoras de niños rubios, lavanderas de seda oscura. Esta es la boca quemada, la ciega perforada en cada ojo, descubriendo que con sangre se ve mejor. Esta es la boca quemada, la que desagua letras por la oreja, escupiendo tímpanos antes del nacimiento del sonido, derramando gemidos roncos para sobrevivir. La boca quemada renuncia a la imposición, al maltrato del peso de la noche oscura, a los padres policíacos, a defender los cultos ocultos, porque ellos marginan la boca quemada. Esta es la boca quemada, la que duele, la que sangra, la que muerde la lengua escupiendo al pequeño país. Es mi esquina de la ciudad, donde la rayuela es puro territorio y el barro no solo mezcla de agua y tierra, sino pintura del rostro, pintura del ojo, pintura de la boca quemada. Una frontera inagotable es la boca quemada, un cariño de mi padre y de mi madre, un sueño como círculo vicioso en donde cada día despiertas nuevas ruinas, un perverso sueño devorando al día anterior, exigiendo el fin que perdura en toda la frontera. Esta es la boca quemada, la degollada, la veterana, la que revienta de rabia cuando dice, oiga, hace frío en el campo, hace frío en la ciudad, frío en toda la vida. Bacán. Oye, pero caché que es muy, muy bueno porque generalmente la poesía mapuche, bueno, la hueá obvia, la naturaleza, pues, el pajarito, el cerro, el agua, el bosque, y ahí no, pues, hay harta ciudad, pues, ahí está el Cerro Renca, que está normal. Claro. Cerro Renca, Cerro Renca, sí. Renca. Menos mal que no sabe la Vicky, pero sí. Hay harta ciudad. Sí, sí. Bueno, al final saca un poco el campo. Claro, o sea que la última parte, justamente donde dice hace frío en el campo, frío en la ciudad, frío en toda la vida, piensa la lógica de la migración, justamente, ¿no? Claro, viste, por ahí está el juego. Claro, o sea, pensar que los que estamos acá tenemos una boca igual quemada al interior, incluso del mundo mapuche. Oye, eso... ¿cómo está el mundo mapuche acá en Santiago ahora, en 2016? ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Sigue la estigmatización, el hueveo? ¿Lo sigue molestando en el colegio como antes? Pucha, ya no tanto, ¿no? Ya no tanto, producto de un proceso igual del mismo movimiento mapuche que generó, ¿no? O sea, en los 90, antes de los 90... Ser mapuche en Santiago era un estigma, ¿no? Era ser indio. Pero en el colegio, claro, era, o sea, hueá mucho. Hueá muchísimo. Pero también... Teníamos un compañero cuando estudiaba en la universidad. Sí. Era amigo, estaba en el IPEC, lo conocimos ahí en los carretes en la calle, tomando chela. ¿Mm? Y le era apellido Melipil, y nosotros le pusimos Melipilsen. Ah, claro. Pero era bolito. No, pero eso es un buen apodo. No, pero sí, pero el movimiento mapuche igual logró instalar, y quizás una de las cosas fundamentales del movimiento mapuche es posicionar la no vergüenza de sentirse mapuche, o no, la no vergüenza de tener un apellido mapuche, incluso, como dice nuestro poeta Chihuahilaf, sentirse hermosamente mapuche, ¿no? Claro, lo hermoso de la morenidad, dice él. De hecho, antes cambiaban los apellidos. Por ejemplo, el pueblo mapuche. Entonces, justamente yo siento que de los 90 hasta acá hay un proceso que quizás... que está mejor instalado por el movimiento mapuche, que tiene que ver con no sentir vergüenza, sino orgullo, quererse. Y ese es el primer paso, justamente para intentar evitar el racismo. Entonces, hoy ya la gente entiende, los niños también, que ser mapuche no es necesariamente algo malo. Obviamente, igual hay escapes de racismo. Por ejemplo, cuando ocurren cosas en el sur. Los montajes. Por ejemplo, montajes, son montajes. uno mira, por ejemplo, el blog de La Tercera, o se mete al Mercurio, o se mete a cualquier revista y mira los comentarios, puros comentarios racistas, ¿no? Claro, entonces hay explosiones racistas también contemporáneamente, pero el movimiento Mapuche ha logrado instalar justamente la posibilidad de sentirse orgulloso, que es el primer paso primero para defender primero lo nuestro, y también... Y también está la lucha de clase. Por cierto, la articulación. Los cuicos no van a andar defendiendo la... Por cierto. Defender lo suyo, su granjería. Claro, hay una frase que, bueno, bastante lugar común, pero sintetiza muy bien la cuestión, cuando dice, todos tenemos sangre mapuche, dice, los pobres como en la sangre y los ricos en las manos, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, yo siento que sintetiza la cuestión, cómo se articula la cuestión de la clase con la cuestión del racismo, particularmente en el mundo mapuche y también en Santiago. Pero lo interesante es que en Santiago también hay muchos espacios mapuche, y eso también hay que reivindicarlo. Yo considero que sí, obviamente el territorio histórico está en el sur, ese es el territorio que hay que recuperar, pero aquí en Santiago también se han recuperado espacios, hay muchos muchas rugas, hay espacios ceremoniales donde se hace también. ¿Usted participó en la universidad y de mapuche? Claro, ahí estamos participando también, activando jornadas, activando pensamiento y reflexión. Ahí... Hacemos cursos de mapudungún e historia. Historia y ¿A política. ¿A todo público? A todo público. ¿Y cómo pueden llegar para allá la gente que esté interesada? Métanse a la página del Facebook, Universidad Libre Mapuche, U Libre Mapuche, y también que una organización hermana que se llama Comquim, Mapudungun Warriameu, que es como todos aprenderemos a hablar mapudungun en la ciudad. Y son dos organizaciones hermanas que hacen estas actividades, tanto de mapudungun como de historia y política, y también algunos seminarios, bueno. O hacemos jornadas, foros, ¿no? Conversatorios. Bueno, ulibre.mapuche es el arroba gmail, ese es el mail, y Universidad Libre Mapuche, métanse a Facebook y ahí aparece de uno. Ocurran. ¿Y hay que pagar? No, para nada. Los cursos de mapudungun se paga porque ahí se necesitan fotocopia, cosas así. Entonces eso se paga, hasta lo de historia no, tienen que puro ir. Y estamos siempre llevar un cafecito, gallina. Por cierto. Y estamos informando siempre por la página cuando se realizan. Ya, entonces, pues aquí cuando usted tenga actividad me avisa y yo lo paso por acá también. Súper. Ya, pues vamos a la otra canción, se nos está yendo la hora, mira. Eso, señor Matanza. Ay, harta denuncia, sí, a pesar del ritmo de la música. Sí. Bueno, Mano Negra, Manullao, uno la lleva todo el rato escuchando. Están en el ADN de uno. Pero particularmente elegí esa canción, señor Matanza, porque quiero celebrar también el proceso de negociación entre la FARC y el gobierno colombiano. Me parece muy interesante, muy importante. Sí, hay un buen giro allá. Muy buen giro. Porque tanto tiempo, pues, weón. Y que justamente ese tanto tiempo trata justamente esa canción de cómo en Colombia se ha instituido el señor Matanza, gobernando todo, siendo propietario de la guerra, propietario de la droga, de la muerte. Entonces hay un parte de la canción que dice que a Miñero se lo llevan para el monte. Miñero es como flight en Colombia, ¿no? Miñero es igual a flight. Como que lo tiran debajo de la almohada. No, y dicen, o sea, perdón, de la sombra. Claro, por un lado, y por otro se lo llevan al monte. Es decir, en Colombia pasó muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, uh-huh, que a los sectores populares se los llevan a la guerra de manera forzosa. Claro, a los chicos. Yo cuando estuve, por un lado, los guerrilleros, pero por otro lado, fuertemente el Estado. Yo cuando estaba allá, veía cómo los chicos que tenían como 16, 17 años les pedían el carnet para saber si tenían el servicio militar al día, y si no lo tenían, se lo podían llevar inmediatamente o lo dejaban con una citación para ir a hacer el servicio. Entonces a los ñeros, porque obviamente los policías no andaban revisando a los cuicos de ese país, a los gomelos, como se les dice, sino a los ñeros, para llevárselo. Entonces la posibilidad de terminar la guerra en Colombia hoy también es la posibilidad para que esos ñeros, no sé, estos flaites, estos cuerpos que no importen, por último, empiezan a importar en Colombia y ojalá en toda América Latina. Entonces, justamente esa canción es para eso. Qué bonito. ¡Ya, pum! Vamos entonces con el Mano Negra. Vale. Los tiros, la cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, entonces, Manu Chao. Mano Negra. Mano Negra, sí, buenísimo. ¿Mano Negra o Manu Chao? En esta Mano Negra todavía. Está Mano Negra, claro. Claro. Sí. Pues, buena banda. Sí, buenísimo. En francés. Oiga, usted estaba bailando acá. Sí. ¿Sí? No. Ya, pero pare un poco. Oiga, en 2009, becario de la Fundación Neruda. Sí, estoy ahí. ¿Qué tal la experiencia ahí con Jaime Quezada y Floridor Pérez? Sí, Floridor, cariño, enorme Floridor, para siempre, para toda la vida. Realmente un profesorazo. Yo sentí que con él aprendí muchísimo. Sobre todo del humano de los poetas, me pareció, pero fenomenal Floridor. Buenísima la experiencia, también tuvimos la oportunidad. ¿En la Chascona? Sí, en la Chascona, y también hay un grupo muy muy interesante. Yo siento que... Mande saludos al grupo. Está la Claudia Kenny, la Andrea Ocampo, está el Manuel Vallejo, está la... Ángela Barraza. La Ángela Barraza. Mario Borel. Mario Borel, ¿cómo se llama? Mario Borel. Tú acá, Mario. Sí. Claro, ¿no? Un grupo muy muy lindo, muy lindo. Y además muy movido. ¿El Ignacio? El Ignacio. ¿El Sebastián? El Sebastián. Viste, el me acuerdo Sebastián. Yo, güey. Sí, tío, sí. Yo los conocí, me acuerdo, sí, que carreteábamos por allá, sí, por allá, ¿viste? Sí, cuando, sí, ustedes se gastaban, claro, la plata que le daba la fundación. Sí, ahí en los cuchitriles, esos post apocalípticos. Ese era para que publicaran un libro. ¿Por qué se tomaban el dinero? Sí. Eso no se hace. Eso no se hace, sí, lo tomábamos. Todos los lunes nos tomábamos el dinero. No, y además muy movido, particularmente el Andrea. Oye, ustedes tuvieron una raja, perdón, suerte, sí, porque fueron a Uruguay. Sí, muy, pero que fue movida también nuestra. Hubo también una resistencia. Ah. Fue decir, nosotros tenemos que... Entonces, por eso digo, era un grupo muy muy movido. Entonces, parece que... ¿Manuel Vallejo? Manuel Vallejo, no, si lo nombré. ¿Lo nombré? Sí, Manuel Vallejo. La Andrea particularmente, creo que fue, yo no me acuerdo, mandó un mail diciendo que era un grupo de poetas, que estábamos en la Fundación Neruda de Uruguay, que si nos invitaban, y que allá nos aseguraban la comida y nos aseguraban el alojamiento. Entonces aquí... ¿Ustedes se pagaban el puro pasaje? Y le pedimos a la Fundación el pasaje. Entonces... Ah, no tiene la pura calidad. Entonces, como que por acá y por resultó allá. Y resultó, bueno, resultó. Resultó. ¿Cómo le pasaron? La raja. ¿Cuántos estuvieron allá? No mucho, como 5 días, una vez así. ¿Lectura? Sí, lectura y básicamente carretear, huevear, conocer por ahí. Estuvimos una noche ahí en Montevideo bien bien loca, bien bien bonita. Realmente. Ya, lo cuente nada más o si no la nada. Sí, no, mejor no. Ya. Pero sí, saltemos. Muy buena, muy buena. Muy, saltemos eso. Sí, mejor. Ya. Mejor, mejor. Después, 2009. Sí. Primer premio Juegos Florales, Gabriela Mistral, juvenil. Sí, sí, ahí estuvo. Con su libro Chucho. Sí, ese fue. ¿Usted me explicó qué era? Mabungu, abuela materna. Abuela materna. Sí, abuela materna, Chucho, sí. ¿Y eso es como algo que estaba, lo que estaba leyendo usted acá? Esto es como la conversación con ella, ¿no? Chucho, mira qué lindo, Chucho, era como hablando ella, y esta parte que se llama veterana es como yo hablando con mi Chucho. ¿Le un poema cortito ahí? Dale. Para que pues, pasemos a hablar antes que nos vamos del librito que viene a... Vale, vale. Dice... Esto es Veterana 2. Veterana es madre, hija guacha, diosa, palabra balbuceante. Un vómito dormido en la carne fecunda de nosotros, saliva que baña nuestra pérdida, los nacientes rayos que iluminan los árboles y nuestra primera infancia, un canto de vientos huracanados, toda la mar, un cerro en donde vemos atardeceres que terminan rojo sangre muerte. Veterana es la única que puede ver entre murallas, derramar sus senos llenos de leche por la ciudad, lamer mi cuerpo sin excitación ninguna. Veterana descubre en nuestros ojos todo el rencor. Ella nos acaricia desde una profundidad transparente, un territorio salvaje que descubre en la ciudad ruidosa y desolada. Bacán. Oiga, saque el libro luego, pues está puro weando. ¿Cuándo lo va a sacar? Sí, no, no ya sé. Ya comprometas al tiro. No, no sé. No. 2017. Vale, vale, 2017. Sí, pues hay tiempo. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Nada más encima hay tanta editorial independiente. Pues. Sí, o sí. Tú mismo te haces la weón. Sí, sí. Sí, realmente igual he tenido muchas ganas, en algunos momentos me vienen las ganas de deshacerme. Más de... encima yo creo que ya tienen como harto reposo esos, sí, poemitas, ¿no? Sí, deshacerme de ellos. Creo, a veces me vienen las ganas de deshacerme, pero a veces como que lo dejo y se me olvidan que tengo esos poemas. Es que aparte que tenés tanta weón que hacer, pues. Sí, más o menos. Entonces, claro. Oiga, antes que nos vamos, hablemos del libro, ¿lo puedo mencionar yo? Profe, sí, ya, sí. Pero me corrige. Vale, vale. Abucán Ka Kuxankan Su Wajmapumeu. Sí. Lo dije bien. ¿Por qué se ríe? No, no. Ya, díganlo usted mejor. Kuchankan. Kuchankan. Sí, es Abucán Ka Kuxankan Su Wajmapumeu. Ya, ¿qué significa, claro, profe? Es como violencia. En la traducción que le hicimos fue violencias coloniales en Gualmapu, claro. ¿Y el Gualmapu? Gualmapu es como el territorio mapuche. El territorio mapuche, sí. El libro trata sobre. Somos 11 autores que de manera autogestionada por intermedio de un centro que también participamos, Centro de Investigación y Estudio Comunidad de Historia Mapuche, y Ediciones, Comunidad de Historia Mapuche, es decir, todos autogestionados, son el mismo grupo. Hablemos de autogestión. Sí, y somos, hay gente que estudia historia, antropología, cosas así, trabajo social, sociología, literatura también. Acá. José Quidel, Jimena Pichinao, sí. Jaime Antimil, claro. Héctor Nahuelpan, Fernando Pairigán. Claro. Y usted también está metido en el sí, lore, que trabajó... Control social, desposesión e imaginarios urbanos. Claro. ¿Qué tal? Te tengo cachadito. Sí, como que lo que hice ahí fue hacer una reflexión sobre la ciudad de Temuco como un enclave colonial. Hay que pensar que las ciudades que están al sur del Biobío solamente tienen 130 años. Son ciudades muy, muy nuevas y que están profundamente relacionadas con el proceso que se denomina como malamente como pacificación de la Araucanía. Es decir, las ciudades primero, al sur del Biobío, nacieron como fuertes militares y como fuertes militares derivaron posteriormente en pueblos y en ciudades. Eso habla justamente de un proceso de violencia colonial, es decir, un Estado que quiere colonizar un territorio y para colonizarlo generan claves fuertes y esos fuertes tienen la función justamente de controlar, de generar un mercado interior, de utilizar la violencia cuando tengan que utilizarlas para sus fines. Por lo tanto, las ciudades, Temuco mismo, está pensada como una lógica de enclave, un enclave colonial. Es más, la ciudad de Temuco, su nacimiento tiene la dolorosa muerte de 400 mapuches producto de un levantamiento que se desarrolló justamente cuando estaba fortificándose esta ciudad y bueno, el Estado chileno reaccionó con toda la fuerza y asesinó a 400 mapuches. Entonces, la pregunta justamente a propósito del movimiento mapuche actual, ¿cuándo comienza la violencia? Claro. ¿No? ¿Cuándo comienza la violencia? También yo preguntaría, ¿desde dónde comenzó? ¿De dónde comenzó, justamente? O sea, hay un proceso histórico que en últimas permite reflexionar, pensar y también interpretar los procesos contemporáneos. Y eso es como lo que intentamos generar acá. Sobre todo en la medida de que hay un relato desde el Estado de Chile y también de ciertos historiadores en donde quieren pensar que la aparición mapuche solamente aparece en los 90 con una aparición violenta y un proceso de rebeldía, cuando esta cuestión tiene una explicación histórica que nosotros al menos delimitamos durante el siglo XIX con la instalación del Estado chileno en territorio mapuche. Bacán. Oiga, usted me decía que este libro está listo ya. Sí, está listo, se está lanzando en varios lados. Hay un adelanto que usted me mandó en Mapu Express. Sí, claro, ahí lo lanzamos. A ver, lo que pasa es que ha tenido este año de lanzamiento. Hemos lanzado el libro acá en Santiago dos veces, en Valparaíso otras veces, en Temuco también. ¿Y se viene algo ahora? Ahora pronto no. Cuando tenga que sepa algo, me avisa. Ya, sí, ¿a cuánto está? Me dijo el librito, 10 lucas. Está a 10.000 pesos. Yo le dije para los amigos, 12 lucas. No, y está también en alguna librería, por ejemplo, en la Prosa Política, está en la Proyección también. Entonces ahí se pueden dar una vuelta y conseguirlo. Si no, ir a algún lanzamiento y que de nuevo puede estar informándose ya sí. por otra vía. No, pero cuando le digo, Claudio, cuando sepa algo, uh-huh. Me manda la info, yo aviso. Perfecto. Y vamos. Igual métanse, hay una página que es Comunidad de Historia Mapuche en Facebook. Y también tenemos un www que es comunidadhistoriamapuche.org, creo que. Pero también la página de Facebook, Comunidad Historia Mapuche, ahí también estamos difundiendo bastante el tema. Ya puedo ir a don Claudio Alvarado Lincopi. Sí. Muchas gracias por asistir y por aceptar mi invitación. No, gracias a ti. Estuvo muy buena la conversación. Me gustó. Dejo el micrófono si quiere mandar algún mensaje, agarrar a putear a alguien, no sé. No, realmente muchas gracias. Realmente, primero agradecer también el espacio de la CGT. Está muy interesante. Está esta muy bueno. Se llama Clotario Bles. Imagínate, fenomenal. Qué honor estar aquí entonces. Entonces, no, felicitaciones por el espacio realmente. Hay que echarle para adelante justamente a estas cuestiones, ¿no? A la radio y también comenzar los movimientos populares también a pensar el tema de la tele. Hay que darle una vuelta también a eso. Hay que hacer algo justamente con eso porque no podemos dejarle la tele en sí misma, no es malo, sino lo que sale en la tele es lo malo, pero la tele en sí misma es una herramienta. Y para un grupo, pues, sí. Un grupo selecto. Sí, claro. Un monopolio. Claro. Oiga, ya pues, vámonos con la número 4 y sí, nos despedimos. Ya. ¿Por qué lo eligió? Calambre, acá. Rap. Sí, rap, hip hop. Primero porque me gusta el hip hop. Quería elegir, estaba entre Portavoz y dije, no, mejor Calambre más antiguo. Sí, al momento. Y también porque la canción tiene un ritmo poético, pero fenomenal. O sea, más allá de que muchas veces no se logre comprender, entender porque va muy rápido, pero tiene una sonoridad y un tempo poético muy bueno. Y además, una descripción del Santiago periférico maravilloso, a propósito de lo que veníamos hablando al principio. Sí, ¿viste? Cerramos en un círculo. Perfecto. Ya, pues entonces ahora yo me despido, amigos y amigas, hasta el próximo viernes con un invitado. ¡Ah, no! El próximo viernes vamos a celebrar los 100 programas. Vamos a traer corneta, globo, serpentina. Ah, muy bien. Hasta la próxima semana, amigos y amigos. ¡Chao, Claudio! ¡Chao! ¡Chao, vale! ¡Callad!